Estamos aquí en el Vaticano desde la noche de ayer, protestando pacíficamente, de forma simbólica, en la Plaza San Pedro. En Venezuela hay más de 100 presos políticos. Mañana hay un diálogo, mañana 6 de diciembre hay un diálogo. En este diálogo participa el Vaticano. El Papa Francisco envió a alguien de aquí, el Vaticano, el Monseñor Chelli, para este diálogo, y este diálogo no ha tenido resultados. Es por eso que estamos aquí en el Vaticano, porque mañana 6 de diciembre los venezolanos necesitamos respuestas concretas, necesitamos soluciones para los problemas de los venezolanos.